su servidor, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes y bienvenidos a nuestra programación del día. Estamos en vivo, estamos en directo desde Houston, Texas, para ustedes. Ahí está saliendo en pantalla la dirección de nuestra iglesia, 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Estamos transmitiendo en vivo con ustedes en la radio. Estamos llegando a diversas radioemisoras alrededor del mundo. Estamos transmitiendo para Argentina. Estamos transmitiendo para Uruguay, Chile, el Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador, México, y también estamos con ustedes transmitiendo en onda corta a través de KBOH, Voz de Restauración para todo el planeta. KBOH desde el sur de California en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, la radio 1590 de Miami. Y aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Centerville, estamos también transmitiendo para Livingston, Angleton y Freeport. También Galveston, Pasadena, a través de la cadena de radio Aleluya. Aquí en la ciudad de Houston y zonas aledañas, 88.1 FM, 980 AM. Estamos transmitiendo también en vivo en este momento. En la televisión, estamos en lo que es Nación TV Digital, canal 55.3 digital, puede mirarnos en este mismo momento. Y obviamente cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede participar de nuestro programa. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Le recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760, número al que usted va a llamar cuando nosotros ya abramos las líneas telefónicas. La dirección de nuestra iglesia, 9426 Telephone, y nuestros servicios los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, comenzamos en el día de hoy ya a hablar del tema. Hemos estado hablando un tema importante, es el tema de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado mirando este tema y en el día de hoy queremos nosotros continuar. En el día de ayer nosotros mirábamos el libro de Primero de Juan, en el capítulo específicamente capítulo 5. Y lo que hemos dicho en estos días es lo que la Biblia nos afirma sobre la persona de Jesucristo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Le dije hace poco, no sé si usted se recuerda, que la idea que la gente tenga de Jesucristo es vital y es importante para la salvación. Y le digo esto porque nosotros no podemos separar a la humanidad de Jesucristo. No la podemos separar de su divinidad. Cristo es humano, Cristo es divino. Y es cuando habla, y nosotros mirábamos, dice que el Padre le engendró. Jesucristo es el unigénito. La palabra unigénito, la palabra griega que traduce es homogegen, es la palabra. Y la palabra homo significa algo singular, algo que es único. Y la palabra genes nos habla de surgir, ser generado, engendrado. Y esto es lo que la palabra unigénito nos habla, de que no que Jesucristo, vuelvo y repito lo que días pasados comentábamos con respecto a esto, no que Jesucristo comenzó a existir el día que nació de María, no es eso lo que estamos diciendo, porque Jesucristo es eterno. El libro de Juan nos habla, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando ese verbo eterno, que era con Dios en el principio, se hizo carne, se da cuenta, es allí donde la Biblia nos habla de ser engendrado, la existencia del Cristo humano, del Jesucristo humano, fue engendrado por el Padre. Y cuando la Biblia nos dice que Él es el unigénito, es exactamente lo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice. Unigénito, yo le dije que engendrar viene de egenta, engendro, y uni nos habla de homo, en otras palabras nos habla de que Él, Jesús, ha sido la única persona, el único ser humano engendrado directamente por Dios. Eso es lo que la palabra unigénito significa. Y en este aspecto, yo sé que alguno de ustedes dirá, bueno, hermano, pero entonces nos dice la Biblia que nosotros venimos como seres humanos, venimos de Dios. Obviamente nosotros somos criaturas de Dios, pero no somos engendrados de Dios naturalmente. Este es el punto. Ahora bien, esto es lo importante. Hay una base, hay un punto donde nosotros sí somos engendrados de Dios, pero no en una forma natural. Cuando dice, a los que le recibieron, les dio derecho, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Dice, los que no son engendrados, ahí aparece, los que no son engendrados, regenta, los que no son, vienen a existir por voluntad de varón. Cada ser humano en la tierra que ha nacido, que se ha reproducido, o que viene por reproducción humana, ha venido por voluntad de varón. Pero dice allí, pero cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios, por la fe en Jesucristo, es allí donde nosotros venimos a ser hijos espirituales de Dios. Y aquí es donde entra la fraternidad o hermandad con Jesucristo. Donde Jesús en el libro de Hebreos nos dice a nosotros que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro y de llamarnos a nosotros sus hermanos. Ahora, esto es importante, ya esto nosotros más o menos lo hemos señalado, esto hace que Jesucristo sea único y que no haya otro medio de salvación. A la semana, bueno, semana, ayer hablábamos de que Jesús es el testimonio de Dios, martirio, él es el testimonio de Dios. Dios ha testificado a través de su Hijo y esto hace que la salvación esté en el Hijo, porque él es el testimonio de Dios. En el versículo, voy a leer ahora Juan de nuevo, capítulo 5, le voy a leer todo lo que hemos estado hablando y ahorita entramos en lo que quiero explicarle ahora, avanzando esto que estamos desarrollando en estos días. Primero de Juan capítulo 5 nos dice en el versículo 10, de nuevo dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Oiga bien, Jesús es el testimonio de Dios. El que tiene el Hijo, rei te marturian, tiene el testimonio. Marturian tuteos, el testimonio de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, y este es, ¿qué cosa? El testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Este es el testimonio. Oiga bien, aquí describe, esto es lo importante, hermanos, de la Biblia, que en la Biblia no hay que inventar nada. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice exactamente lo que Dios ha testificado. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es que Dios ha señalado a Jesús de Nazaret, a su Hijo Jesucristo, diciendo, por medio de él, ustedes tendrán vida eterna. En el día de hoy, hay gente que no quiere saber de Jesucristo. Hay gente que odia que se le hable de Jesucristo. Y esto es del diablo, le voy a decir. Porque Satanás, el enemigo, sabe que solamente en Jesucristo está la salvación. Por lo tanto, si alguien esconde a Jesucristo, hay gente que solamente hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, pero no declaran que la salvación viene a través de Jesucristo. Y si a la gente se le esconde la persona de Jesucristo, pues sencillamente se le está escondiendo el medio de salvación. ¿Cuántos predicadores he escuchado yo decir que, oh, Dios te ama, Dios quiere, Dios es el amor de Dios? Pero se le olvida decirle a la gente, o le esconden, quizás a propósito a la gente, que el amor de Dios manifestado es la persona de Jesucristo. Tanto ha amado Dios al mundo que envió a Jesucristo. La expresión del amor de Dios es Jesucristo. En el día de hoy, incluso, tenemos gente que se atreve a decir, Dios, yo creo que ni Dios me ama, Dios a mí no me ama. Y dicen que Dios no le ama por, qué sé yo, tal o más cual situación, tal o más cual razonamiento. Y al ellos de esta manera decir que Dios no le ama, sencillamente le está diciendo mentiroso a Dios. ¿Sabe por qué le están diciendo mentiroso a Dios? Porque la Biblia nos habla y nos afirma que Dios en este aspecto es, Jesucristo en este aspecto es la manifestación del amor de Dios. En otras palabras, si usted dice, ¿cómo yo sé que Dios me ama? La respuesta es Jesucristo. ¿Cómo yo sé que Dios tiene cuidado de mí? La respuesta es Jesucristo. La Biblia dice que cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, Jesucristo murió por nosotros. Esta es la verdad y esta es la realidad de esto. Yo quiero que usted te note. De nuevo, continuamos nosotros mirando en el libro de Juan donde estamos leyendo. Dice aquí, y este es el testimonio otra vez que Dios nos ha dado, que la vida está en el Hijo. Dios ha testificado, proclamado, afirmado, maturian, que la vida, Zoe, la vida pertenece, al Hijo, está en el Hijo. Vamos a seguir mirando, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dando a entender, usted no tiene a Jesucristo. No importa cuánto usted vaya a iglesia, cuánto usted vaya a misa, a qué lugar usted se meta. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no tiene vida eterna. Ahora el punto aquí es que hay muchas personas que creen que tener a Jesucristo es comerse la hostia el domingo. Porque para el romanista, el romano, eso es Jesucristo. Pero la palabra no nos habla a nosotros de que tener a Jesucristo es sencillamente comer un pedazo de pan. Tener a Jesucristo se tiene por la fe. Se obtiene por la fe. Se tiene por la fe. Es un acto no de acción, de obra. Es un acto de creer. Oye aquí, mire aquí lo que dice. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice, y estas cosas, oiga bien lo que dice aquí, estas cosas les escribo, grafe, les escribo a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. De nuevo aquí dice, oiga bien, dice, estas cosas, dice, a ustedes les escribo, dice que creen, epistosan, epistosan jaihonomathou ion deus, que creen en el Hijo de Dios. Estas cosas les escribo, dice, a ustedes que tienen la fe en el Hijo de Dios, que creen, oiga bien, aquí aparece la palabra creer, que creen, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí aparece de nuevo la palabra nombre, jonoma de nuevo. Si usted te nota, jonoma aquí no es decir Jesús, pronunciar Jesús. Cuando aquí hablamos de jonoma, estamos hablando de la persona. Cuando hablo de nombre de nuevo, puedo hablar de Immanuel, porque el único Immanuel es Jesucristo. Puedo hablar del buen pastor, puedo hablar del pan de vida, puedo hablar del Señor de señores, puedo hablar del pastor de los pastores. Puedo hablar de cualquiera de los nombres que identifica o con los cuales Jesucristo se identifica. El fiel y verdadero, el juez justo, el Hijo de Dios, qué sé yo, hay muchos nombres. Aquí se está refiriendo a la persona que creen, que tienen fe, que tienen confianza en la persona del Hijo de Dios. Y oiga lo que dice en el versículo 3. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, note usted, aquí aparece la palabra saber. Y la palabra saber, en este caso, es la palabra heidete, para que sepan que tienen, heidete, que ustedes poseen, aiona soe, vida eterna, para que sepan que la tienen. Esto es importante, y le voy a decir por qué es importante. Porque esta afirmación nos dice que el que cree en Jesucristo, no meramente va a ver si en algún día, a ver si en algún momento él o ella la va a hacer al cielo. Si usted cree en Jesucristo, usted puede saber que tiene salvación en este momento. No esperar a ver si se muere el día que se muera, a ver si Dios le regala la salvación. El que cree en Jesucristo tiene la salvación en este mismo momento. Tiene vida eterna. Esto es lo que la palabra del Señor, aquí nos habla, aquí nos dice. Entonces, hermano mío, esto, repito, es importante que usted lo conozca, es importante que usted lo sepa. Yo quiero ver, bueno, vamos a ver otro versiculito, la otra parte de este versículo, y ya voy a abrir la línea telefónica. De nuevo dice, esta cosa es escrito para que sepan, dice aquí, que tienen vida eterna, y luego dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que crean, episteos honoma hoyo ge deus, para que crean en el nombre, honoma, de nuevo le digo, la palabra nombre nos habla de la persona, porque un nombre que no está conectado con una persona, obviamente no es nada, es una afirmación hueca. Pero cuando habla en el nombre se está refiriendo a la persona de el Hijo de Dios. Es como cuando usted dice, ah no, él es de los García, porque los García tienen un nombre. Nos está refiriendo a la persona, a la fama, al prestigio, a la autoridad, a lo que se conoce con las personas identificadas con el barrio de los García, en el ejemplo que le estoy poniendo, o con la familia García, en el ejemplo que estoy poniendo. Asimismo, cuando se habla del nombre del Hijo de Dios, se está refiriendo a la persona identificada por ese nombre, que es el testimonio de Dios, marturia, marturian. Dios ha dado ese testimonio para que la gente crea, epístosen, la gente conozca, la gente crea en ese testimonio. Y el que no cree en Jesucristo, sencillamente le está diciendo a Dios, tu testimonio, no lo creo, tu testimonio es falso. Note lo terrible que es esto, cuando muchas personas se dedican a buscar o querer hacer sus propios medios de salvación. Porque a ellos les parece, porque ellos así lo creen, porque ellos así lo quieren, hacer su propio testimonio, hacer su propio medio por los cuales ellos dicen, es por este medio que yo creo que debo salvarme. Cuando Dios ha dicho, el medio de salvación es Jesucristo. Creer, si cree, vas a saber que eres salvo. Porque el testimonio de Dios no es algo... ¿Cómo diría? El testimonio de Dios no es algo que una persona solamente tiene como algo que se ha afirmado. El testimonio de Dios es firme, pero también es vivo, verdadero. En otras palabras, cuando Dios testifica y dice, si cree en Jesús, eres salvo. En primer lugar, el testimonio es la afirmación de Dios. Usted cree a Dios, le cree a Jesús. Depende su salvación de Jesucristo. Pero llega un momento cuando usted comienza a depender de Jesucristo. Ese testimonio se hace vivo dentro de usted. Y ahora el Espíritu le dice a nuestro Espíritu, comunicación Espíritu humano con el Espíritu Santo, de que nosotros somos hijos de Dios. Estamos disfrutando la salvación y tenemos en este aspecto la salvación. Voy a abrir las líneas telefónicas ya en este momento y vamos a comenzar a contestar sus llamadas. Quiero solamente afirmarles, cuando usted me llame, en primer lugar, este programa no es un programa de contención. Si usted llama para pelear conmigo, alegar conmigo, o me llama porque no le gusta la forma en que yo practico o hago este programa, está perdiendo su tiempo en llamarme. No quiero hablar con usted si ese es el objetivo. Si usted tiene interrogantes, preguntas genuinas y serias sobre cosas que usted quiera saber y cree que yo puedo ayudarle, entonces las líneas están abiertas. 713-991-5760. Nos puede llamar en este mismo momento y ya las líneas están abiertas. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada ya por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante, está en el aire. ¿La música es buena o mala? Esa pregunta es una pregunta tonta. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más por aquí, no había nadie por aquí. Muy bien, síganos llamando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería saber por qué en la Biblia católica a Jehová le dicen Yahvé. Porque el nombre Jehová o Yahvé es un nombre que se ha puesto, porque el verdadero nombre no se sabe. El verdadero nombre, como aparece revelado en el Antiguo Testamento, en el hebreo, son cuatro letras que no tienen vocales. Es la letra Yeh, la letra Ja, la letra Va y la letra Ja. Yeh, Ja, Ja, Va, Ja. Ahora, ¿cómo se pronuncia esas cuatro letras? Que ese es el nombre Jehová o Yahvé. No se sabe. Y los masoretas, tiempo después, en los escritos masoréticos, le agregaron las vocales para que sonara. Pero los judíos, ¿todavía está ahí? Sí. Ok, los judíos nunca lo pronuncian, sino que ellos cuando aparece estas cuatro letras, Ye, Ja, Ja, Ba, Ja, cuando aparece allí, pues sencillamente ellos dicen Adonai, o ellos dicen Hashem, que significa Hashem es el nombre, o Adonai, que significa el Señor. Y con eso, o mi Señor, con eso no pronuncian, porque para ellos está prohibido pronunciar. Por eso no se sabe. Tanto Yahvé como Jehová es lo mismo. Okay, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, pero ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice yo no recibo gloria de los hombres? Bueno, porque el hombre no puede en verdad darle gloria al Señor en cuanto a... Cuando hablamos de gloria, la palabra gloria viene del griego dosá. Significa magnificencia, majestad. En otras palabras, usted puede reconocer a Jesucristo, pero no le va a agregar gloria genuina como la gloria que él ya tiene. Él es el dueño de toda gloria, de toda honra. ¿Se da cuenta? Ahora dirá usted, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice glorifica al Señor o da gloria al Señor? Sencillamente, cuando yo digo gloria a tu nombre o reconozco, Señor, tu nombre, lo que estoy diciendo es, Señor, yo reconozco quién tú eres y la grandeza que tú tienes, pero yo no estoy poniendo gloria porque yo no tengo gloria para dar. Él ya tiene toda la gloria. Sí. Él comparte su gloria conmigo, yo no puedo darle la gloria a Él. ¿Está entendiendo la diferencia? Cuando yo digo gloria a Dios, Él no está, no, en ese momento, a su majestad, a su brillo, a su grandeza, no se le está echando un poco más porque la tiene toda. Ajá. ¿Se entiende? Solamente cuando yo digo gloria a Dios, estoy reconociendo la majestad y la grandeza de Él. Lo que Él ya tiene. Exacto. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Nomás tengo una pregunta. ¿Se podría saber por qué en la Biblia dice que Abraham vivió un poquito más de 100 años y Matusalén vivió como 969? O sea, unos vivían mucho y otros vivían... Bueno, unos vivían mucho. Al principio se vivía muchísimo. Adán vivió menos que Matusalén, 960. Pero acuérdese que la muerte entró por el pecado y el hombre físicamente... habían hombres que eran físicamente más fuertes que otros. Es como en el día de hoy, algunos se mueren a los 70 y otros se mueren a los 100 o a los 90. Hay gente que son más fuertes físicamente que otros, pero todo esto, la muerte entró por el pecado. Ahora, es obvio que a medida que fueron avanzando los años fueron siendo, del hombre fue siendo cortado. Noé vivió 800 y tanto. Vemos que Jacob vivió 139, tenía cuando llegó a Egipto, y en fin, fueron acortándose hasta la edad de hoy, que son 70, 80, normalmente. Porque hay una gran diferencia entre 100 y 900, o sea, ¿verdad? Pero, bueno, le estoy diciendo que se fue acortando a medida que fue avanzando el tiempo. Los años del hombre, hasta llegar a 70 años, que es la edad del hombre en el día de hoy. Amén, hermano. 7080. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Le quería hacer una pregunta. A mí me han invitado a encuentros. ¿Es bueno esto de los...? No vaya. Váyase a una iglesia que no tenga encuentro. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bueno. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Es la cristianidad una religión? La cristianidad, bueno, si lo vemos desde el punto de vista humano, es una religión. Se define religión como un conjunto de dogmas, doctrinas y conceptos, que la cristianidad lo tiene. Pero dentro de todas las religiones, es la única religión verdadera, porque la cristianidad se basa en Jesucristo. Y Jesucristo es el testimonio de salvación de Dios. Entonces Jesús fue un religioso. Humanamente hablando, sí. En la descripción humana, claro que sí. Porque, vuelvo y repito, la descripción humana de religión es un conjunto de dogmas, principios y conceptos. Pero que Jesucristo es el verdadero Dios, claro que sí. Ok, entonces los cristianos... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire ya. Adelante. Cuando usted me llame, que yo le diga está en el aire, aunque no se oiga en la televisión, ya está en el aire, hable. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, hermano. Adelante. Mi pregunta es acerca de Romanos 12, el capítulo 12, habla de los deberes cristianos, dice el versículo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber, si tuviere sed, dale de beber. Mi pregunta es esta, pues haciendo esto, dice ascua de fuego, y se amontona. Bueno, ascua de fuego significa que usted haciéndole bien al enemigo y está buscando la forma de que ese enemigo se haga amigo suyo o llegue a un acuerdo con usted, y con ello usted le está demostrando, yo no tengo nada contra ti. Y después de usted demostrar su bonanza y que no tiene en verdad nada contra él o contra ella, él sigue siendo enemigo, entonces esta persona está perpetuando su pecado. Ascua de fuego significa que se está condenando al no perdonarle a usted. Amén, hermano. Un saludo para todos los hermanos. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante, esté en el aire. Quiero felicitar a su programa porque ha cambiado mi vida, señor. Qué bueno. Qué gracias. Qué buen día. Qué bueno, pues gracias que su vida ha cambiado por este programa. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Nos felicitamos, hermano, por sus enseñanzas. Y siempre he tenido una pregunta, hermano, ¿de dónde proviene la sexta, la fe en Jesús? La historia es muy larga. El monarquismo, sabelianismo, en los tiempos de los años por ahí, 300 después de Cristo, de ahí viene. Y modernamente, en los años 1800. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero hacer una pregunta de un versículo que es difícil para mí entender. Está en 1 Corintios 5:5, donde habla de un caso de inmoralidad juzgado. Dice el apóstol Pablo... Écheselo a Satanás. ¿Perdón? Dice, entréguenlo a Satanás. Exactamente, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Que lo pusieran en disciplina. Pero vemos, si usted estudia Corintios capítulo 2, a ese que disciplinaron luego se arrepintió. Ok. Ok. Entonces, cuando se dice ponerlo a entregarlo a Satanás, es como disciplinar a la iglesia. Exactamente, la disciplina en la iglesia, a eso se refiere. Ok, gracias. No, Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. En el transcurso de los 1000 años, ¿nacerán niños? En el transcurso de los 1000 años, esa pregunta yo no la sé. La Biblia no dice. Todo lo que yo diga va a ser especulación o invento, porque la Biblia no dice. Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, mire, yo quisiera que usted me hablara sobre la masturbación, ya sea... No quisiera yo hablar de eso. Porque hay niños que están escuchando este programa. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Hello. Sí. Dios le bendiga, adelante. Amén, pastor. Quiero una pregunta, una respuesta, que estoy un poco preocupada. El otro día escuché un tema suyo acerca de ciertas cosas y a mí me están haciendo una terapia que se llama cráneo sacral y quisiera saber si... ¿Cráneo de qué? No. No le entiendo. Que a mí me están haciendo una terapia. ¿Quién le está haciendo la terapia? Sí, es una terapia porque yo estoy enferma de las piernas y... No puedo ayudarle aquí. Vaya con su médico. Mire, espérese. Los únicos terapistas o personas que son seguros son los médicos. Y para usted saber si alguien es médico, después del apellido, tiene que tener las letras MD. La letra MD significa Medical Doctor. Si no tiene MD, entonces usted tenga cuidado. Con eso le digo. Con eso, hermano, no puedo comentar más nada por asuntos legales. No puedo decir más nada. ¿Ok? Bueno, pastor. Dios le bendiga. Hay cosas que yo no puedo ponerme a decir aquí. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es esta, mire, yo conozco una persona, una hermana que apenas se acaba de convertir, entonces su familia no la apoya, entonces porque ellos le dicen, se burlan de ella, le dicen cosas de que hermana, ahí viene la pastora, entonces ella en la iglesia donde ella apenas llegó, donde ahí se convirtió, conoció a un hermano y de ahí empezaron ellos a salir, entonces ahora su familia no la apoya, pero también el muchacho. Aquí yo, hermana, solamente le voy a decir, aquí hay un asunto que tiene que hablar con su pastor, a ver cómo está ese asunto ahí, porque cualquier cosa que yo le diga, como no conozco todo el caso, qué es lo que está pasando, de dónde viene, si son casaderos, se pueden casar, no se pueden casar, si están saliendo solos, que no deben estar saliendo solos si no se han casado, en fin, una serie de cosas. Yo no puedo resolver ese asunto. Tiene que hablar con su pastor ella. Sí. Ok, nomás respóndame esto. Okay. No quiere trabajar. Hermana, no puedo yo hacer más nada, ¿ok? Hable con su pastor. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, a nosotros tenemos poco tiempo de convertidos, mi esposa y yo, pero ella nunca está de acuerdo en el diezmo. Inclusive he tenido que mentirle, decir que doy menos de lo que en realidad doy. Bueno, en primer lugar, ¿quién es que trabaja, usted o ella? Yo. Entonces usted pague diezmo y a ella que se calle la boca. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano pastor, una pregunta. Adelante. ¿Un pastor cristiano o un cristiano podemos participar en hechizos amorosos para traer a una novia o una mujer? ¿Hechizos amorosos? Jamás. ¿Cómo van a andar haciendo hechizos amorosos? Eso no se debe hacer, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quisiera hacerle una pregunta. Adelante. La pregunta que yo tengo está en Juan 3:8, que dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, aquí el punto cuando se refiere al viento, obviamente, en aquellos tiempos, Jesús sí sabe todas las cosas, pero en aquellos tiempos no existía la meteorología. No se sabía de dónde venía el viento, para dónde iba, las corrientes de aire. Ese conocimiento que tenemos en el día de hoy no se tenía en aquellos tiempos. Y Jesús, sencillamente usando el patrón del viento, también habla en una forma, en comparación del Espíritu Santo. Recuérdese que viento, en este caso brisa, es la misma palabra neuma, que es la misma palabra espíritu. Espíritu es neuma. De ahí viene la palabra neumático, neuma, es aire. Y Jesús está haciendo una comparación. Dice, así como el aire físico se mueve como él quiere y va para donde quiere y se mueve como él quiere, así el Espíritu Santo, y aquí nos habla de la personalidad del Espíritu Santo, se mueve como él quiere, camina como él quiere y hace lo que él quiere. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Quería felicitarlo por su programa. Adelante. Y quería felicitarlo porque tengo rato oyéndolo. Y también porque el tiempo que tengo oyéndolo, usted nunca ha pedido dinero a nadie y por eso lo felicito. Gracias, mi hermano. Y no pienso pedirle dinero a nadie. El día que yo no pueda pagar estos programas, ese día yo no salgo al aire. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Es lo que yo hago. Una, es mi filosofía. Una llamada. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Yo quisiera saber, hermano, si en alguna parte de la Biblia nos da una guía o una forma a seguir en una relación íntima uno con su esposa. Bueno, la única cosa que la Biblia dice es que sepa tener a su mujer en santidad y en honor. Y también, yo creo que ahí está clarísimo, y en Romano dice... dejaron el uso natural de la mujer, y ahí usted sabe lo que es el uso natural de la mujer. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo también nos guía a nosotros. Cuando usted quiere hacer cualquier cosa que está indebida, el Espíritu Santo le va a decir, hey, eso no lo haga, y se va a sentir mal. ¿Ok? Ok, hermano. Dios me le bendiga, yo creo que está clarísimo. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. No, nomás quería que si podía hacer una oración por mí. No. En este programa contestamos preguntas y normalmente no oramos por la gente. Ah, ok. Okay. Hay otros programas donde oran por la gente, pero aquí en este programa nosotros, no, este no es el objetivo de este programa, ministrar a la gente de esta manera. Una llamada más. Buenas tardes. Te lo bendiga, mi hermano. Adelante. Mi pregunta es la siguiente, mi hermano. ¿Qué quiere decir o quiénes son, qué es ser masón o quiénes son masones? La masonería viene de la Edad Media. En la Edad Media habían gente que construían y edificaban templos. Y el arte de edificar templos, de ahí donde viene la palabra masonry, que usted mira que los ladrillos le llaman masonry. Sí. Entonces, de ahí de donde viene esto. Ahora bien, surgió que supuestamente... los secretos para edificar templos de los arquitectos, los constructores en ese tiempo, eran supuestamente ciertos secretos que se iban pasando. Y llegó un momento donde el asunto no era ya edificar templos o catedrales, sino que supuestamente ellos estaban esotéricamente edificando la vida eterna, un templo espiritual, a través de ritos que ellos hacen en sus reuniones secretas. ¿De ahí de dónde viene eso? Ese esoterismo tiene que ver con asunto ocultista y es muy peligroso. Ok. Okay. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Adelante. Amén. Ya le estoy escuchando. Adelante. Hermano, si en la Biblia dice que solo eran Adán, Eva, y a ver, ¿de dónde encontró...? Hermano, eso no es lo que la Biblia dice. Usted está diciendo mal la Biblia. La Biblia no dice que nada más eran Adán, Eva y Abel. La Biblia dice, y cheque usted Génesis, en el capítulo... ahorita no recuerdo si es el 4 o el 5, donde dice que Adán tuvo hijos e hijas. Nada más que en la Biblia, las hijas normalmente no se detalla. La Biblia no detalla a todo el mundo. Al principio fue Adán y Eva. Tuvieron a Caín y Abel, pero Adán y Eva tuvieron mucho más hijos, según nos dice la Biblia. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, pastor, ya tengo yo este tiempo donde yo he decaído mucho y no me puedo recuperar, por más que le echo yo ganas, no siento que voy para atrás. No tiene que sentir nada, solamente por fe. Continúe buscando al Señor, continúe sirviendo al Señor en fe, creyendo en el Señor. Vaya a una iglesia, lea la Biblia, ore, busca a Dios aunque no sienta. Poco a poco su vida se irá levantando y luego usted va a sentir bonito. Amén. Gracias. Dios le bendiga. No podemos andar por sentimiento. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Está en el aire. Hermano, quería hacerle una pregunta. ¿Por qué es malo participar en los retiros? Yo no hablé de retiro, hablé de encuentro. De encuentro, sí, disculpe. Son dos cosas diferentes. un retiro. Yo puedo ir a un retiro espiritual con la gente de mi iglesia, gozarme, adorar a Dios. Pero cuando estamos hablando de encuentros, eso no es retiro, estamos hablando de la práctica religiosa del grupo de los 12. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga, qué bueno que preguntó. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. ¿Qué es una legión? Una legión es un grupo, ya sea de soldados, o si es en el mundo espiritual, es un grupo de demonios, o si es en el mundo espiritual de los ángeles de Dios, un grupo de ángeles. Se ha dicho, y no estoy seguro de esto, pero se ha dicho que son 6,000 soldados, es normalmente lo que es una legión, pero no estoy seguro de ese número. Okay. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Hay una, ya para contestarle la pregunta, para que no se vaya de duda, aquí tengo, la busqué en la Biblia. Casi nunca lo hago, pero lo busqué. Dice, este es el libro de la generación de Adán, el día que creó Dios al hombre. Varón y hembra lo creó. Y luego dice, lo hizo a su semejanza. Y luego dice, llamó el nombre de ellos Adán. Y luego dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. Y en el versículo 4, Génesis 5, 4, engendró hijos e hijas. Génesis 5, 4. Adán tuvo hijos e hijas. Hijos e hijas. Y engendró a Seth a la edad de 100 y tantos años. Y luego vivió 800 años más. Ok, para el hermano que llamó. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Usted dio una explicación el otro día y me gustó mucho sobre participar de pecado ajeno. Y ahora mi pregunta es, ¿puedo yo o un cristiano decir, yo soy amigo de X persona, aunque él sea adúltero, sea un borracho, o sea? La palabra del Señor nos dice bien claro, el apóstol Pablo. En primer lugar, verdadera comunión, vamos a comenzar diciendo, verdadera comunión con uno creyente uno no tiene, porque un creyente, una persona que no sea creyente, que sea adúltero, fornicario, ladrón, hechicero, maldiciente, borracho, hay algo en nosotros, que es el Espíritu Santo, que rechaza ese tipo de conducta, y yo puedo saludar a esa persona, incluso amar a esa persona, pero comunión real y genuina yo no voy a tener con esa persona. Porque lo que él practica va en contra de lo que yo practico. Ahora, habiendo dicho esto, Pablo nos dice en Corintios que no nos juntemos con gente que llamándose hermano hagan estas cosas. Pero con la gente del mundo no vamos a ser enemigos de ellos. Pero comunión íntima no vamos a tener con ellos. Ni compartir nada con ellos. Y comunión íntima de amistad profunda no vamos a tener con una gente así. Si usted tiene o cualquiera tiene amistad profunda con una gente así, algo en común tiene. Acuérdese que la palabra comunión viene de koiné o koinonía. Comunión es koinonía, viene de koiné. Koiné nos habla de común. Si usted tiene comunión con alguien así es porque tiene algo en común con esa persona. Que Dios le bendiga. Felicidades por el programa. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Está en el aire, adelante. Me gustaría que me dijera cómo nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo obra o vive en nosotros. Bueno, es un asunto de fe. En primer lugar, en el momento en que usted recibió a Jesucristo, Efesios capítulo 1 dice, usted fue sellada con el Espíritu Santo. Si tiene fe en Jesucristo, que Él es su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo usted tiene que saber que está viviendo en usted. La Biblia dice en Romanos 8, nadie que no tenga el Espíritu de Cristo es de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y nadie llama y dice que Jesús es su Señor si no es por el Espíritu Santo. Esas son evidencias, aunque no lo sienta, de que Él vive dentro de usted. Oh, ok. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Adelante. Es que yo tengo una duda. Me preguntaba mi esposo en días pasados, cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, dejen todo y que lo siguieran a él. Dice, ¿los pastores de hoy en día tienen que dejar hasta sus propias familias para seguirlo a él? No, tiene, no, la familia no puede dejarla. Hay una responsabilidad que el pastor tiene con su familia. Pero cuando le dijo eso a los apóstoles, dice mi esposo, bueno, según mi esposo, dice, es que tuvieron que dejar a sus esposas. Y... Bueno, en ese caso, Pedro tenía a su suegra, obviamente tenía esposa. Y durante 3 años en esa labor de entrenamiento que tuvieron con Jesucristo, obviamente caminaron con Jesús. No, la Biblia no nos dice y no nos habla de la vida familiar de ellos. Pero hay algo que sí nos dice Pablo en una de las cartas. Dice, como Pablo no tenía esposa y lo había hecho no porque el Señor se lo exigiera, sino porque por causa del Evangelio se había quedado soltero. Pablo dice, ¿acaso yo y Bernabé somos los únicos que no tenemos derecho a traer a una hermana por mujer? Esto nos habla de que probablemente otros predicadores sí traían a sus esposas con ellos o hermanas por mujer. Pablo dice, ¿acaso yo y Bernabé somos los únicos que no tenemos derecho a traer a alguna hermana por mujer? ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos habla de que en verdad tuvieron esposas. Lo siguieron, o sea, andaban con Jesús. Bueno, yo no puedo decir que andaban con Jesús, no puedo decir, la Biblia no nos dice eso específicamente. Mi punto, vuelvo y repito, es, Pablo dice que él y Bernabé solamente no tenían mujeres, los demás sí tenían esposa. Oye, otra cosa, pastor, si yo no comulgo con mi esposo en sus creencias y sus costumbres. Bueno, usted comulga con el Señor, pero él es su esposo. En otras palabras, aunque él crea otra cosa, como es su esposo, tiene que vivir con él. Y dormir con él, y ser buena esposa. ¿Aunque él sea adúltero? Bueno, ya eso son otras 500 que usted tiene que hablar con su pastor. Ok. Dios le bendiga. La hermana anda buscando una excusa. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Está en el aire. Oiga, hermano, si yo le quisiera hacer una pregunta. Está en el aire. Ok, hermano. Fíjese de que... A mí no me gusta blasfemar contra las cosas de Dios, pero cuando veo al hermano Cachilú... No puede mencionar nombre de nadie aquí. Es prohibido mencionar nombre de nadie en este lugar. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Se dan cuenta por qué tengo que estar on my toes? Tengo que estar en la punta de los pies en este programa por eso. Alguna gente dicen que yo como... pastor, son muy rudos. Esta es la razón. Si uno se descuida tantito, hay problema. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta, una recomendación. Cuando uno se divorcia dentro del los parámetros cristianos y está libre... Mire, hay un folleto que yo escribí, se llama El Divorcio y el Recasamiento. Y ahí le contesto toda esa pregunta. Vaya a dialogopastoral.com. Ahí en la pantalla de su televisión está mirando. Dialogopastoral.com. Y vaya a donde dice el divorcio y el recasamiento. Lea ese folleto que yo escribí. Imprímalo. Y si después de leerlo tiene alguna pregunta, me vuelve a llamar. Ok, hermano. Que me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Ok. Necesito hacerle una pregunta. ¿Hola? Le estoy escuchando. Le estoy escuchando. Ok, mire, la pregunta ¿es cierto que los israelitas a todos van a ser salvos porque están bajo de la gracia? En la palabra de Dios dice que en la gran tribulación los israelitas conocerán a Jesucristo y se van a salvar por conocer a Jesucristo. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Oiga, hermano, yo quisiera hacerle una pregunta. A mí no me gusta blasfemar contra las cosas de Dios. Usted fue la hermana ahorita de la persona que no quiero contestar esta pregunta, ¿ok? Porque ahorita iban a mencionar el nombre de alguien y eso no se puede hacer en este programa. Última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, tiene 15 segundos. Ok, ¿después de esta llamada? 15 segundos tiene, bueno.